Una mujer adventista del séptimo día que vivía en un país africano no quiso dejar de ministrar a otros aún después de su jubilación. Su comunidad necesitaba sanidad debido a los estragos del SIDA. Y la necesidad más urgente era que los huérfanos del SIDA no tenían nutrición adecuada. En el 2002, ella y su iglesia comenzaron a alimentar a los niños de la comunidad con comida sólida 6 días a la semana. Y comenzaron con 50 niños. Y a partir del 2012, servían a 300 niños por día. Eso los llevó a iniciar un jardín de infantes y ahora 45 de esos niños asisten a ese jardín. Otros servicios incluían la distribución de ropa que provee la Agencia Adventista de Recursos Asistenciales, ADRA. También comparten hortalizas y maíz de un jardín que mantienen en la comunidad. Y comenzaron un programa de desarrollo de habilidades manuales para las mujeres, donde se enseñan unas a otras las habilidades artesanales que las han ayudado a ganarse la vida. Y esta demostración de amor de Jesús dio lugar a una nueva iglesia. Al principio eran solo 5, pero para el 2012 ya eran 160. Dios además proveyó los medios para la construcción de un orfanato y un nuevo edificio de iglesia. ¡Qué ejemplo tan poderoso y práctico para los cristianos de cómo el satisfacer las necesidades de la comunidad llegan a ser una realidad! Pregunto, ¿crees que Dios puede usarte a ti también? Estoy seguro que sí. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra porción bíblica central hoy la encontramos en San Mateo capítulo 9, versículo 35, y dice lo siguiente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. También en San Marcos capítulo 5 tenemos varias historias impactantes que nos hablan de cómo Jesús fue interrumpido mientras ministraba y de qué manera Él relacionó esas interrupciones. En una oportunidad, por ejemplo, Jesús se había bajado del barco en la costa cerca de Capernaum. Sus discípulos todavía estaban sufriendo el encuentro terrible con el hombre endemoniado de Decápolis. Y como de costumbre, una muchedumbre estaba allí para recibirle. Los individuos en la comunidad se empujaban para estar cerca de Jesús. Y acto seguido, otros vienen en su búsqueda. Esta vez el principal de una sinagoga llamado Jairo. Su hija estaba agonizando. Y Jairo fue la persona correcta por ayuda. Se postró ante Jesús y Jesús aceptó ir. Pero en el camino el maestro fue interrumpido por una mujer que hacía 12 años tenía una gran necesidad de sanidad. Y Jesús se detuvo a atender a la pobre mujer y de inmediato fue sanada. Y mientras tanto, la niña a la cual él iba a sanar murió. Jesús vio que Jairo estaba destrozado. En lugar de alegría tendrían ahora un funeral. Y Jesús le dirige las siguientes palabras de consuelo. Dice, no temas, cree solamente. ¿No es ese, amigo y amiga, el mensaje de Jesús para ti y para mí hoy? No temas, cree solamente. ¿Sabes que la palabra creer en el original significa mucho más de lo que estamos acostumbrados a usarla? Quiere decir, deja de preocuparte y comienza a actuar como si ya recibiste lo que has pedido. Y Jesús entró en la casa y para asombro de todos, resucitó a la niña. No esperaban tal milagro. Jesús los sorprendió con algo mucho mayor de lo que esperaban, al punto que algunos huyeron espantados. Amigo y amiga, hay varias lecciones que podemos aprender aquí, de esta historia. Número uno, con nuestra ocupada y muy bien organizada agenda, cuando alguien viene con una necesidad o una solicitud de ayuda, a veces puede resultar una molestia, ¿no es cierto? Especialmente si el tiempo no es el propicio. A veces le decimos, deje el mensaje, o después vemos, o haz una cita. Pero Al mismo tiempo, ¿con qué frecuencia podríamos dejar de lado lo que estamos haciendo y ayudar, pero no lo hacemos porque simplemente no queremos? Sin embargo, a menudo las mayores oportunidades para ministrar las necesidades de las personas vienen a través de interrupciones o momentos inesperados. La mayoría de nosotros tratamos de evitar interrupciones, ¿no es cierto? Y nos molestan cuando nos descarrilan nuestros planes. Y al mirar el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de que algunas de las necesidades que Él suplió llegaron como interrupciones a las que Él respondió con amor. Si pensamos en ello, muchas oportunidades que obtenemos para ministrar se presentan en forma de interrupciones. Ya hemos visto en la historia del buen samaritano. ¿Quién sabe dónde iba y qué iba a hacer cuando llegó allí? Pero se detuvo, de todos modos, para ministrar. Otra lección, y podemos poner como punto número 2, la historia de la mujer con hemorragia que fue sanada, nos habla de cómo la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Él conoce las necesidades profundas de cada uno antes que se las pidamos y ha hecho provisión para nuestras necesidades. Pero ¿qué más? Y tal vez lo más importante, esta historia de la resurrección de la hija de Jairo es la respuesta a la pregunta universal: ¿qué hacer cuando oramos y las cosas no salen peor? ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? ¿Oras con fe y todo sale justamente lo contrario? La respuesta de Jesús para ti es: no temas, cree solamente, porque Dios te ha de sorprender con algo más grande que lo que pides. Es más, a veces Dios tiene que destruir nuestros planes para que los de Él entren en vigencia, como ocurrió con Naamán, que fue al profeta con su receta de sanidad, su propia prescripción, y tuvo que dejar sepultada la lepra de su orgullo para ser sanado. O como Moisés, quien había dejado todo de lado, toda una vida para entrar con su pueblo a la tierra prometida. Incluso estuvo dispuesto a que su nombre fuese quitado del libro de la vida. Pero el privilegio de entrar en la tierra prometida le fue negado. Y murió apaciblemente como un guerrero cansado de este lado del Jordán. Y junto con él murieron sus sueños. Pero sabes, tuvo que ser así para que de este modo los mejores sueños de Dios entraran en vigencia. Y no pasó mucho tiempo hasta que el mismo Jesús vino en persona a resucitarlo y llevarlo al cielo como un anticipo de aquellos que han muerto, pero que se levantarán cuando Jesús regrese. Pregunto, ¿cómo respondes ante las interrupciones con los pedidos de ayuda? Es más, ¿cuándo fue la última vez que alguien te interrumpió con una necesidad o solicitud de auxilio o apoyo? ¿Cómo respondiste? Veamos dos incidentes más. Y en ambos casos Jesús hizo preguntas. Vamos a San Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Son varios versículos, sígueme por favor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este es un caso. Pero el segundo caso ocurrió mientras Jesús iba a una fiesta religiosa muy importante. El escenario fue cerca de la Puerta de las Ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y esto está en San Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descienda antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora nota que en ambos casos Jesús les preguntó qué era lo que querían, a pesar de que su necesidad era obvia. Y aunque no lo fuera, Jesús ya hubiera sabido de todos modos cuáles eran esas necesidades. Sin embargo, al hacer estas preguntas, Jesús les mostró respeto a estos hombres, empatizó con ellos, demostró que los estaba escuchando y que les interesaba sus problemas. Pregunto, ¿en cuántas ocasiones no necesitan las personas a alguien con quien hablar o que simplemente alguien los escuche? A veces el hablar de las dificultades puede ayudar a una persona a sentirse mejor. Pero sabes, quiero mencionar algo muy importante que a veces pasamos por alto en varias de estas historias. Así que en este momento, por favor, direcciona bien tu radar y escucha. Si quieres ver más milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia. Vas a encontrar la mayoría de ellas cerrada, lamentablemente. Busca una que esté abierta los sábados. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús realizó la mayoría de sus milagros en sábado. El sábado es el día de los milagros físicos y espirituales. Millones lamentablemente están perdiendo ser receptores de grandes milagros en sus vidas porque llegan un día tarde a la iglesia. Dios tiene su cita contigo cada semana y te dice, acuérdate, acuérdate que te amo, soy tu creador, acuérdate que quiero obrar en tu vida, acuérdate. Acuérdate que quiero obrar frente a ese problema. Acuérdate que pronto regreso por ti. Acuérdate. Por eso, amigo y amiga, hazte un favor a ti mismo. No te prives del milagro en tu vida. Asiste los sábados a la iglesia. Piensa por un momento en cómo te sentirías si te presentaras a un consultorio médico y el médico te mira, escribe una receta y te manda por tu camino. Seguramente dudarías de que esta persona realmente sepa lo que necesita. Podrías decir, el médico no me preguntó cómo me siento, ni escuchó mi corazón, ni me revisó la presión arterial. Una de las reglas cardinales de la práctica médica es diagnosticar antes de tratar, ¿no es cierto? El mismo concepto se aplica a la obra médico-misionera, que se centra en el bienestar de las personas y en satisfacer sus necesidades holísticas. Demasiadas iglesias piensan que ya saben o adivinan lo que hay que hacer para servir a otros en su comunidad. Cuando hacemos el esfuerzo de hablar con las personas sobre sus necesidades o las necesidades de la comunidad, les hacemos saber que nos importan y nos informamos de cómo podemos servir en formas que serán realmente apreciadas. Además, haremos nuevos amigos. Me gusta esta cita de mi autora favorita, que dice lo siguiente. Recordad que podéis derribar la más grande oposición al demostrar un interés personal en aquellos con quienes os encontréis. Cristo demostró su interés, un interés personal en los hombres y las mujeres mientras vivió en esta tierra. Doquiera iba, era un médico misionero. Hemos de ir por doquiera haciendo el bien como él lo hizo. Se nos ha enseñado a dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar al triste. Sí, Jesús conoce las necesidades más profundas de cada persona. Y sabiendo, mejor dicho, siendo el Señor, Él sabía más sobre la gente de lo que ellos sabían de sí mismos. Pero a veces nosotros pensamos que sabemos más de la gente sin siquiera consultar con ellos. Hay muchos relatos en los evangelios donde Jesús demostró que no solo sabía lo que la gente pensaba en aquel momento, él también conocía su historia. O como lo dice el salmista, él se anticipó muchos siglos antes y dice lo siguiente, Salmo 139 del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. Y como lo vimos hace un momento, Jesús conocía las necesidades de la gente y las entendía. De hecho, incluso conocía sus necesidades más profundas. En realidad, está presente en la historia del paralítico. Aunque era obvio superficialmente que necesitaba la curación física, había algo más profundo. Y por eso, antes de ordenarle que tomara su cama y camine, Jesús primero le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Nos preguntamos qué estaba pasando en el interior de este hombre. ¿De qué manera podría esta necesidad más profunda ser un problema para todos los que procuran ministrar? Leamos San Marcos capítulo 2, versículos 3 al 12. Marcos 2, 3 al 12, dice así. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús sabía que el problema era más que superficial. Sin embargo, no era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que él deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. Por supuesto, amigo y amiga, no tenemos la capacidad de discernir lo más profundo como lo hizo Jesús. Sin embargo, podemos estar seguros de que todas las personas que ministremos son seres afectados por el pecado. Es decir, que aparte de sus necesidades superficiales, también necesitan gracia, seguridad, el conocimiento de un Dios que los ama, que murió por ellos y que solo quiere lo mejor para ellos. Piensa en cuánto anhelas la seguridad de salvación y el saber que Dios te ama. ¿Y cómo puedes ayudar a otros a experimentar esa misma seguridad y amor que tú anhelas y deseas? Veamos otra historia a continuación, la historia de Dorcas. ¿Qué hizo Dorcas en Joppe cuando descubrió las necesidades de su alrededor, de su vecindario? Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículos 36 al 42. Nos dice así. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó entonces y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Sí, Dorcas era una discípula en acción. Dice que en Joppe había una discípula llamada Tabita. Pregunto, ¿se puede decir en la ciudad donde vivo hay discípulos llamados adventistas? ¿Estos abundan en buenas obras y en limosnas? Los santos son los miembros de la iglesia cristiana. Las viudas pueden incluir miembros de la iglesia, así como aquellas que no lo son. Dorcas probablemente sirvió a ambos. Escucha, amigo y amiga, hermano y hermana, tu jope debería estar fuera y dentro de tu iglesia. El cuidado consistente de aquellos en tu iglesia es también una estrategia evangelística de gran alcance. La gente podría entonces decir, mira cómo los adventistas del séptimo día se aman y cuidan a los demás. Vayamos a dos textos bíblicos y veamos por qué es tan importante que nosotros como iglesia lo sigamos. Sin embargo, ¿por qué pueden a veces ser tan difíciles de practicarlos, de hacerlo? Vamos a San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora San Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermosas palabras. Amy German, en su libro Iglesias que hacen la diferencia alcanzando a la comunidad con buenas obras, con buenas nuevas y buenas obras. Ella describe tres estilos que una iglesia puede utilizar en el servicio a la comunidad. Aquí van las tres iglesias. Número uno, el estilo colono. O sea, que se enfoca en satisfacer las necesidades de la comunidad alrededor de tu iglesia. La mujer con el ministerio del SIDA eligió su comunidad cerca de su jope. Número dos, el estilo jardinero, que significa desarrollar lazos ministeriales con barrios fuera de la zona inmediata de tu iglesia. Como jardineros ven a sus jardines como una extensión de sus hogares. Así los ven ellos. Y a veces varias iglesias se unen para operar un centro de servicio a la comunidad fuera de cada una de sus comunidades. En una ciudad, varias iglesias organizaron un almacén de alimentos saludables, de los cuales surgió una nueva iglesia. Pero tenemos el tercer tipo de iglesia, el estilo pastor, que se enfoca en servir a una población específica en vez de una zona geográfica específica. Hermano y hermana, la nuestra debe ser una iglesia en acción con una visión clara. Porque dice Proverbios capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante obrar y no solamente pensar? Nuestras acciones reafirman nuestros pensamientos. Es por eso cuando hacemos un llamado a alguien que pase al altar, es importante pasar porque nuestras acciones reafirman nuestros pensamientos. Y así debe ser en nuestras comunidades. Es importante desarrollar un plan por el cual todos los departamentos de la iglesia puedan trabajar juntos con el fin de hacer de esta visión una realidad. Tal vez no te consideres un líder en tu iglesia, pero puedes contribuir. Además, es bueno que todos los miembros de la iglesia entiendan este proceso, porque esto es sobre todo la misión de tu iglesia en tu comunidad. Amigo, yo no sé qué piensas acerca de tu iglesia, un lugar donde reunirnos, pasarla bien. Yo creo que algunos hemos malinterpretado lo que es la iglesia. Idealmente, la iglesia es un lugar y la estrategia de la iglesia debe estar basada en aportaciones a la comunidad, tanto a los miembros como a los que están afuera. Un aporte, por ejemplo, de la Biblia y los principios del Espíritu y profecía. El conocimiento de las necesidades de la comunidad, el aporte de la congregación. Algunas iglesias han recogido aportaciones de la congregación mediante sesiones de intercambio de ideas en las que se invita a todos los miembros de iglesia a compartir su visión, sueños y alcance a la comunidad. ¿Y cómo mejorar el manejo interno de la iglesia? Veamos lo que Dios dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Veamos ahora por qué Job era considerado varón justo y perfecto. ¿Qué hacía Job? Capítulo 29 de Job, versículos 11 al 17. ¿Por qué era considerado justo? Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría como manto y diadema, era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Amigos, el mundo está ávido de personas tales. Dios nos ayude a demostrar nuestro cristianismo práctico. Hace poco un joven me preguntó, ¿cómo puedo saber si estoy realmente convertido? En mi mente se dirigió rápidamente a 1 Juan 3:14, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. O como dice en otra parte, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amemos con más que palabras. Amemos también con obras. Y si es así, y es tu deseo, acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por el ejemplo de Jesús, es nuestro ejemplo supremo. Él vino a servir, dar todo. Y comprendemos ahora claramente que hay dos verbos que se conjugan juntos, amar y dar. De tal manera amó que dio. Y Él dio el 100% para que un día lo tengamos todo. ¿Cuán remisos somos, oh Dios? Tan poco te damos, tan poco damos a los demás. Ayúdanos a reflejar el carácter de Jesús para ser las personas más felices del mundo y hacer felices a otros y transformar nuestras comunidades en un lugar donde la presencia de Dios sea manifiesta en los corazones. Bendícenos, ayúdanos a alcanzar a otros con el método de Jesús, que nunca falla, y que seamos fieles a ti, sabiendo que tú estarás a nuestro lado cada día. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayuda a practicar la religión pura y sin mácula, como dice la Biblia. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa o de esta serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.